compatriotas de la tierra. ¡Arriba! Compatriotas de la tierra, miren el sol. Escrituras de las leyes que estudian un arroyo. Despierta, abuelo. Sí, es nuestro planeta y lo tenemos que cuidar. Puede desaparecer. Existen tristes terráqueos, terráqueos de papel, de papel, de papel, de papel, que no miran las estrellas y niegan el bello atardecer. De papel que escriben a la vida ignorando el ser. No permitas que el odio cristalice tu corazón. Confundirás, sí, las guerras con el amor y los colores del arco iris brillarán, sí, sin entonación. Flores que en primavera escriben una canción, melodías de la vida, es la nobleza del amor. Del amor quien escribe poesías y le canta al bello ruiseñor. Del amor que construye alegrías e iluminas las penas del amor. Compatriota de la tierra, sí, miren el sol. Escrituras de las leyes que estudian un arroyo. Despierta, hey, abuelo, hey, porque es nuestro planeta. Despierta ya. Despierta ya, abuelito, y lo tenemos que cuidar, porque puede desaparecer, porque existen tristes terráqueos, terráqueos de papel que no miran las estrellas y niegan el bello amanecer. De papel que no escriben a la vida, ignorando el rojo atardecer. De papel, por eso abuelito, por tus nietos que vendrán, despierta ya, querido abuelito. Compatriotas de la tierra, miren el sol, ya es la hora.